Radio Nacional presenta Mesa Bohemia. Hoy, La Casa de Ula, una obra en tres actos de Mirko Buchín. Participan Verónica Parmigiani, Marisa Agüero, Pablo Aciar, Alejandro Olivera y Cecilia Mercado. Invitados especiales, Ileana Páez y Cristian Páez. Acto primero. El ambiente donde viven Ula y Javier. Cocina, dormitorio y lugar de estar. Todo en uno. Ula sentada a la mesa leyendo atentamente un libro. Sin dejar de leer, estira la mano y toma una galletita de un tarro. Está en los 9 meses de embarazo. Entra una mujer. Mira a Ula. Luego recorre rápidamente la habitación con la mirada, ansiosa y temerosa. Estira su mano y toma la de Ula. Querida, perdóname, creía que te habías dado cuenta que estaba, que te hacías la que no me veías. No, no es nada, mami, ya pasó. ¿Pasó? ¿Seguro? Sí, sí, sí, ya pasó, no es nada. ¿No querés que me siente? ¿Querés sentarte? Sí. Un ratito. Bueno, sentate. Gracias. Vine a verte. A visitarte. ¿Quieres una galletita? No, no, querida. Estoy un ratito nomás. No te molestes. Si no es ninguna molestia. Flora toma una galletita. Gracias. Sin morderla, la deja sobre la mesa. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, ¿no ves que sí? Sí, me parece que sí. ¿Te molesta? Por favor, querida, vine, ¿no? Es muy lindo el lugar donde vivís. De veras, me gusta mucho. De veras. Bueno, te creo. Lo arregló Javier. Sí, me imaginaba. ¿No está ahora? No, ahora no. ¿A qué hora viene? Dentro de un rato. Ula, querida, no nos hemos dado ni un beso. No, mamá. Cuidado con la heladera. ¿Qué heladera? Señala los aisladores en el suelo. Ahí va a estar la heladera. Por el momento tenemos los aisladores nada más. Pero igual le respetamos el lugar. Claro. ¿Papá? Allá lo dejé. Ah. ¿Dónde? Allá, en casa. ¿Te lo olvidaste? Pero querida, quise venir sola la primera vez. Te falta la ramita de olivo en el pico. ¿La qué? ¿Dónde? ¿Necesitas algo? Decime si necesitas, enseguida te traigo, lo que sea. Pero no, no necesito nada. Mira las paredes. ¿No colgaste la foto del casamiento? No. ¿Querés que te traiga la de comunión? Así la colgás juntas o una frente a la otra. O también una arriba y otra abajo. No, mamá, no nos sacamos. Hiciste mal. Si querés, te la hago sacar ahora. Claro que el vestido no te va a entrar. Al nene le pensás sacar fotos, ¿no? Supongo que sí. En algún lado conseguiremos una máquina. ¿Pero qué máquina? Yo le hago sacar las 6 cabecitas distintas. ¿Qué 6 cabecitas? Yo voy a tener un solo chico, con una sola cabeza. Pero claro, querida, quiero decir, sacarle la cabecita y ponerla en la pared. Allí te quedaría bien. Lo va a tapar la heladera. ¿Qué hela? Mira los aisladores. Ah. Suena estridente un despertador. La madre se sobresalta. Ula detiene el ruido. ¿Te quedas un ratito más? Bueno, no sé si... Si tenés que hacer, me voy y me doy una vueltita en otro momento. No, espérame un ratito. Te pongo un disco. Enseguida vuelvo. Toma un paquetito de sobre la mesa y sale. Flora. No corras. Queda sola Flora. Recorre la pieza. Va hacia la cama. Estira las arrugas del cubrecama. Corrige algo. Inspecciona la cocina. Abre el horno. Mira dentro de algún tarro. Se oye en la puerta un silbato agudo. Flora se incorpora y escucha. ¡Policía! ¡Abra la puerta! Un ramo de flores sencillas vuela por el aire. Entra Javier. Rodilla en tierra ofrece con la cabeza gacha el ramo a la persona que supone Ula. Flora, indecisa, toma las flores. Javier levanta la cabeza sonriente y ve a Flora. Sin palabra alguna, le devuelve el ramo. Javier deja las flores sobre la mesa. Levanta el otro ramo del suelo. ¿Y Ula? María Úrsula salió un momentito. Me dijo que la esperara. ¿Quién? María Úrsula. Ah, Ula. Sí. ¿Qué se le dio finalmente por venir? Bueno, esto no podía durar mucho más, ¿no le parece? ¿Esto qué? Esto, lo nuestro. Ah. ¿Usted viene por cuenta propia o en representación? Por cuenta propia. Pero en cierta manera representando. Tenemos que poner un poquito de cada parte y olvidar, ¿no es cierto? Si usted lo dice. Lo digo y lo siento. ¿Cómo andan sus cosas? Andan. Me alegro. ¿Y las suyas? Bueno, yo ya no tengo cosas. Todo sigue igual. Bien. Me alegro. ¿Por la valija que está cerca de la puerta? ¿Se van de viaje? Sí, al sanatorio, para que nazca el chico. ¿Se va a internar esta noche? La tiene preparada por las dudas desde los 7 meses. Ah, claro, por cualquier cosa. Vine corriendo. ¡Llegaste, hija! Se tira contra él y se besan amorosamente. Flora, un poco molesta, toma los ramos de flores y los mira. ¿Hace mucho que llegaste? Recién. Se besan. Te traje una cosa. Ula cierra los ojos. Javier va a buscar las flores. Ya. Javier le da los ramos. Ula le devuelve uno y se abrazan, se besan. Se sienta a la mesa. ¿Dónde fuiste? A la iglesia de la vuelta. ¿Para? Me quedó un poco de arroz que no me entraba en el tarro. A esta hora siempre hay algún casamiento. Se los tiré a los novios y volví. Práctico y poético. Busca un vaso para las flores. Flora, por tercera vez, le tiende el ramo. Javier lo acomoda. Estoy muy contenta de haber venido. Si pensás llorar, corre los libros, mami. No voy a llorar, querida. En ese vaso quedan muy amontonadas. Déjame a mí. Ya que vine, podríamos charlar un poco sobre... Pero sí, mamá, sobre lo que quieras. Ula, ¿dónde me pusiste el disco de...? ¿Cuál? No, ninguno. Acá está. Ula, en realidad tu padre no sabe que yo vine. Sí, me lo imaginaba. ¿Y tenés hambre, ja? Sí. No. No, no, no, no tengo. Bueno, sí, sí, sí tengo. Pero no voy a comer. No sé, qué sé yo. Bueno, seguí, mami. Llega un momento, querida, en que hay que olvidar ciertas cosas... Y... Sí, sí, olvidar. Ya me lo dijo hace un momento. Pero es importante, por eso lo repito, porque... Perdóname, mami, ¿te quedas a comer? No, querida, no puedo. ¿Por qué? Está tu padre. Mira alrededor. ¿Dónde? En casa, supongo. Quiero decir que tengo que ocuparme de la comida de él. Bueno, mejor que no te quedes a comer, porque esta noche no comemos. Hoy estrena Javier. ¿De veras? No sabía. Sí, estrena hoy y tiene un papel importante. Siempre miro el diario, pero hoy no vi nada. ¡Salió! Pero hay que buscarlo bien, porque salió muy chiquitito y equivocado. Está en la página de los remates. Entonces lo debe haber visto tu padre, pero no me comentó nada. ¡Qué milagro! Ya ha acomodado un ramo a Javier. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Alcánzame el otro. Ja va a la mesa. Flora había estado jugando con el ramo y se lo da por cuarta vez. Si le gusta tanto, se lo regalo. No, no, no me faltaba más. Gracias. No sé por qué, pero siempre estoy con un ramo en las manos. Será por mi nombre, como me llamo Flora. ¿Te vas enseguida, ja? En cuanto venga Romy. Me dijo que me pasaba a buscar. ¿Están hablando de mí? Yo no mal, che. ¿Estás listo, ja? Besa a Ula. ¿Qué vas a hacer al final? ¿Venís o te quedas? Voy, por supuesto que voy. Pero después. Romy, mi mamá, mami, esta es Romy. Ula me habló mucho de usted y de sus amigos. Besa a Flora. Me imagino que fue por eso que se peleó con Ula. Pero no, qué idea. Si no hubo pelea, hubo sí un, ¿cómo diría? Un distanciamiento. Por mí ese distanciamiento ya hubiese terminado hace rato. Pero mi marido siempre me decía, todavía no, mañana, y siempre mañana. Pero yo no aguanté más y vine hoy, calculando que Ula ya estaba en fecha. Pero no fue más que un distanciamiento como pasa tantas veces en la vida. En algunas vidas. Por supuesto, no va a pasar en todas. Pero en algunas pasa, nadie es perfecto. Sin ir más lejos, miren el sol. Se fue bastante lejos con el sol. ¿Y qué tiene el sol? Y usted vio, el sol, con ser lo que es, que nadie se lo va a negar, tiene sus defectos. Esas manchas que dicen que le salen, yo no se las he visto. Y tantas otras cosas que no sabemos. Claro, el problema es la distancia. Usted lo ha dicho. Vamos, Romy, cuando quieras. Vamos, chao, Ula. Chao, señora. Hasta cualquier momento, señorita. Romy. Hasta cualquier momento, señorita Romy. No, señorita no. ¿De veras? No sabía que era casada. No, sí, no soy casada. Entonces es señorita. Sí. Señorita, un problema de distancia como el sol. No entiendo. Yo antes tampoco, mami, pero no importa. Con el tiempo, entras. Ya veo, querida. ¿Querés venir al teatro conmigo? No sé, me gustaría. Pero no estoy vestida. ¿Dónde te crees que vamos a ir? ¿Al Colón? No, ya sé que no. Pero un teatro siempre es un teatro. Sí, claro, si lo miras así. Ula, querida, hace rato que estamos hablando de un montón de cosas, pero de lo fundamental no hemos dicho una palabra. No sé qué es lo fundamental para vos. Va al sector del dormitorio y empieza a cambiarse. Flora la sigue. ¿Y para vos? Javier. ¿Y el nene? Por el momento es lo mismo, ¿no? Claro, sí. ¿Y nada más? Nada más. ¿Y nosotros? ¿Tu padre? ¿Yo? El pasado. Y además, después de... Entendeme bien, no te estoy reprochando nada, ¿me entendés? Pero después de pasar lo que pasó, nada más que porque no les gustaba a Javier... Ula, querida, no vamos a volver sobre lo mismo. Te lo explicamos bien, ¿no? No era el muchacho solamente... ¡Javier! No era Javier solamente, era todo ese ambiente que lo rodeaba y que... Este es el ambiente, ¿no te gusta? Sí, no está mal. Pero para una hija única, los padres siempre pretenden... ¿Para qué viniste? Flora llora contenidamente. Mientras vos lloras, mami, yo termino de cambiarme. Si terminas antes, avísame. Sos dura, Ula. Antes no eras así. Te han cambiado. No, mami, me estoy cambiando. Y me cambio sola. Haz el favor de no enredarme. Vos entendiste lo que te quise decir. Sí, y vos también. Pero a veces duele entenderse, ¿no? Seca sus lágrimas. ¿Ya elegiste nombre para el nene? Sí, lo elegimos con Javier. ¿Se puede saber? Si es nena, Mariana. Si es nene, Marcos. Si es perro, Sultán. Miguel ha entrado y escucha la frase de Ula. ¿Y si es perra? ¡Lulu! ¡Hola, Miguel! Recién se van. Sí, mejor. No quiero que Romy me vea hasta después de la función. Me costó quedarme callada, pero no dije nada. Y Javier tampoco. Miguel, esta es mi mamá. Mami, Miguel. Miguel la tiende la mano. Así que usted es la madre de Ula. La misma. Encantada, joven. No tanto. ¿No tanto qué? Ni lo uno ni lo otro. No tan joven. Y espero un poco antes de decir encantada. Usted es el Miguel, el que estaba antes, ¿no? No sé si estaba, pero estuve. Tal cual me lo había imaginado. ¿Venís conmigo, Miguel? Sí. ¿Tu mamá también viene? No, no. Yo ya me voy. Volvé después si querés, mami. Así nos ves a todos juntos, con toda la salsa. No sé, me gustaría, pero si le digo a tu padre, no va a querer venir. No me va a dejar ir a mí. 9 de julio de 1816. ¿Cómo? La independencia, mami. Sí, nena, ya sé. El 9 de julio de 1816, la independencia. Y el 25 de mayo de 1810, la revolución. Pero no sé a qué sale el joven ahora. Miguel. ¿A qué sale ahora el joven Miguel con las fechas patrias? Pregúntale. No tengo por qué. Sí tiene. Pregunte, pregunte. Nunca hay que quedarse con las ganas de nada. Sí. Eso lo dice porque es hombre, pero con las mujeres esa frase no sirve. O sirve para todos o no sirve para nadie. Miguel, ¿te parece que vale la pena? Claro que sí, siempre, a cualquier edad. Usted se llama Miguel, pero le tendrían que haber puesto Sultán. ¿Se da cuenta que me ha dicho perro? Sí. ¿Por qué me ataca? Yo no lo ataco, me defiendo. Para el caso es lo mismo. No me enrede con las palabras. Yo sé que usted era el que los mandaba un poco a todos de ellos. Ula siempre me decía, Miguel dijo, Miguel hizo, Miguel se fue. Y con verle la cara nomás con esos ojos de loco... Gracias, siempre me gustaron los locos. Y la nena, dentro de todo, menos mal que no se engatusó con usted. ¡Mamá! Yo no me engatusé con nadie. Es una forma de decir. Una forma muy fea de decir. Además, si no me equivoco, ¿cuánto tiempo le hizo perder a esa chica Romy, eh? Y al final no concretó nada. Se equivoca, señora. Concretamos muchísimas cosas. ¿Por ejemplo? Cosas muy personales que no son para la publicidad. Lo que no se puede divulgar, por algo será. Señora, nadie es perfecto. Dale, mami. Aprovecha y contale lo del sol. Pero no, nena. ¿Cómo es eso? En otro momento. Se detiene en la puerta al ver a Miguel. Se miran. Sos... ¿el que yo creo que sos? Creo que sí. Te ayudo. Mi nombre empieza con mí. Sí, ya sé cómo empieza. Lo que todavía no sé es cómo va a terminar. Ahí debe estar el encanto de la cosa. Va a Romy y la besa. ¿Hace mucho que no se veían? Sí, bastante. Parece por la forma en que se saludan. Nosotros siempre nos estamos besando. ¿Por qué te vas o por qué venís, Miguel? Oh, porque sí, nomás. Hace mal, joven. A una mujer no se la besa porque sí, nomás. A un hombre tampoco. Pero es distinto. Usted siempre haciendo distingos. ¿Qué es distinto? El hombre y la mujer. No me diga. En cualquier momento le dan el premio Nobel por el descubrimiento. ¿Por qué no viene al teatro con nosotros? ¿Yo? Ya me invitó la nena, pero no estoy preparada. Gracias, de todas maneras. Aunque, no sé... Vos no tenés teléfono, querida, ¿no? En la farmacia de la esquina hay uno. Bueno, voy a hablar. Te acompaño. No, quédate. No me voy a perder. Vamos. Salen. Así que volviste. Parece. Vos siempre caes justo. Esta noche estrenamos. Ya me enteré. Y voy a ir. Haceme un favor. Deja tranquila a esa pobre mujer. ¿Qué le hace que la sacudan un poco? ¿Qué te pasó? ¿Te volviste defensora de pobres? Vos eras el defensor de los pobres. ¿Ya no lo sos más? A lo mejor. Uno evoluciona. Sí, o revoluciona. ¿Cómo te fue? Como yo esperaba. ¿Estás contento? Estar contento no es un resultado. Ya sé, es un estado de ánimo nomás. Se suponía que te iba a sorprender después de la función. Lo siento. La vida es así, te cambia los planes. La muerte también. ¿Por qué volviste? Me olvidé un pañuelo que me presta Ula para la función. Miguel toma un pañuelo de colores de una silla. ¿Este? Sí, dame. Toma. Se lo tiende, pero no se mueve. Romy va a él, Miguel le cubre la cabeza con el pañuelo. No me despeines. ¿Qué hiciste todo este tiempo? ¿Querés que te lo diga? ¿De veras? Por eso te tapes la cara, para no ver cómo te pones colorada. La besa en los labios sobre el pañuelo. Romy se saca el pañuelo. Te puedo decir lo que no hice, llorar. Me parece muy bien. ¿Y vos? ¿Te tapo la cara? No hace falta. Cosas sin importancia. ¿Ninguno de los dos salimos en los diarios? No, todavía no. ¿Tenemos que considerarnos fracasados? ¿Por no haber salido en los diarios? Por favor, Sabes que las mejores cosas no se publican. A lo mejor algún día salimos en la misma página. ¿Te estás refiriendo a sociales? ¡Estúpido! La única página en que podemos salir juntos es en fallecimientos. Tampoco. Ninguno tiene parientes con ganas de figurar para que se hagan cargo del aviso. Entonces, ya que no podemos estar juntos muertos, podríamos tratar de estar juntos vivos. Esa es una idea. Vuelven Ula y Flora. Voy con ustedes. Ya está decidido. ¿Le dieron permiso? A mi edad ya no tengo que pedir permiso a nadie, pero cuando una tiene un hogar no puede desaparecer sin dar señales de vida. En cambio, cuando es libre, como yo, puede hacerlo. Y lo hiciste. ¿Y no lamenta no tener un hogar? Sí tengo un hogar. Haceme reír un poco, Miguel. Tita, llame tu hogar. Soy un hogar, yo solo. Lo que pasa es que todavía no tengo una casa donde ponerme y agrandarme. Otro día lo cuento. Vas a llegar tarde, Romina. Bueno, lo guardamos para la celebración de después. ¿Van a hacer fiesta acá? ¿Va a venir mucha gente? Pero nosotros solos, mamá. Ah, bueno. La fiesta la harán si tienen éxito, porque si no... Si no, celebramos el fracaso. Bueno o malo, lo que pasa, se festeja. Yo, en cambio, no pienso así. Y es lógico. Si todos pensáramos del mismo modo, el mundo no sería mundo. ¿Y qué sería? Cualquier cosa, menos lo que es ahora y como es ahora. ¿Con tantos defectos? Cuéntele lo del sol, señora. Ah, ¿vos también sabes eso? No, en otro momento. Romy, anda que se hace tarde y se van a poner nerviosos. Tenés razón, dame el pañuelo. ¡Chao! Y crucen los dedos. Va a salir, pero aparece Javier. ¿Me venís a buscar? ¡Ya salía! Quédate. Se suspendió el estreno. No te lo puedo creer. ¿Por qué? Cosas del dire. Problemas técnicos que no estaban al pelo, dice. Pero para mí, que es por miedo. Y yo cambiada. Y yo, por una vez que había hecho un programa distinto. No importa. Esto tiene motivo y hay que celebrar. Hay un montón de motivos para celebrar. Se suspendió el estreno. Volvió Miguel. Está con nosotros la señora... No me gusta decirle señora... ¿Cómo se llama? María Flora, pero todos me dicen Flora. En la escuela siempre andaban juntas, la flora y la fauna. Pero hoy vino la flora sola nomás. Para representar a la fauna estás vos, ¿no? No se enoje, querida. Ese chiste ya me lo han hecho tantas veces. ¿Qué me contás, Miguel? Vos repitiendo cosas. ¿Qué querés? A veces la originalidad consiste en dejar de ser original. Y hasta hablás con frases hechas. Cuando no se tiene plata para frases a medida, te vas a quedar callado. Antes lo hacías. Antes. Ahora no. ¿Quién dijo que se suspendió la función? Pone una silla entre Romy y Miguel. Sentate, mami, y para la oreja. Pero, querida... No se preocupe, Flora. Yo la voy a llamar Flora, ¿eh? No. Te voy a llamar Flora, porque si no, no me encuentro. ¿Estás de acuerdo? Que esté de acuerdo o no, no importa. Total, no se lo puedo impedir. No te lo puedo impedir. El poder de adaptación de la gente grande es más poderoso de lo que creemos. Deja de embromar con la gente grande. Todo el mundo es gente grande. Cuestión de tiempo nada más. Yo no les voy a hacer perder el tiempo. Así que mejor me voy a casa. ¿No te gusta estar con nosotros? Sí, pero no sé si a ustedes les gusta estar conmigo. Pero sí. ¿De veras? Sí. Si no nos crees a nosotros, pregúntale a los espíritus. Ya está. ¿Cuánto hace que no jugamos con la copita? La semana pasada. Ahí están las letras todavía. ¿Jugaste alguna vez, Flora? No sé lo que es. Vos preguntas cosas y la copita te contesta. ¿La copita habla? No. Corre tocando las letras y se forman palabras. Ah, Ula, ¿vos también te hiciste espiritista? ¿Pero qué espiritista, mamá? Si es un juego de salón. Con esas cosas no se juega, Ula. Ya sé, mamá. Con la ropa tampoco. Con la vida no se juega. Con la muerte tampoco. Con la patria no se juega. Con la religión tampoco. Con la salud no se juega. Con el peligro tampoco. ¿Qué te queda? ¿Me quieren decir? No te queda nada para jugar. Trae las letras y la copita, ja. Esa copita es como las armas. Las carga el diablo. En cambio, a las mujeres las embaraza el hombre. ¡Viva la inseminación artificial! No, mentira. Me arrepiento. Se golpea el pecho. Mea culpa, mea culpa, mea culpa. ¿Cómo dominás el latín, eh? Mea culpa, con la inseminación artificial. tampoco se juega. Y en buena hora, ¡viva la inseminación natural! Como la de Ula. Ayer niña, hoy mujer, mañana madre. Y yo abuela. Aquí están las letras, acomodadas. Rápido, les voy a decir una letra y cada uno me va a decir una palabra que empiece con esa letra y después otra que empiece con cualquier otra letra, ¿sí? Bueno, rápido, ¿eh? Sin pensar. Flora. Abuela amorosa. La segunda sin nada. Abuela nieto. Problemática biológica. Espíritu simple, reacción lineal. ¿Todo eso? Y mucho más. Javier B. Balanza, arriba. Búsqueda de equilibrio, tendencia a la superación. Pero este muchacho parece un diccionario. Tendría que engordar 20 kilos. Mientras no parezca yo un diccionario. No, querida, estás regia. Ula F. Felicidad. Maceta. Todos miran a Miguel esperando la explicación. ¿Qué pasa? Te estamos esperando. ¿Me deja que lo interprete yo? Si la nena dijo felicidad es porque es feliz. Y yo me alegro mucho. Ahora, maceta, no sé dónde ponerla. Maceta. En la ventana, señora, donde le dé el sol. Romy J. Gitanjáfora. ¡Volver! La última palabra casi se le ha escapado contra su voluntad. ¿Qué letra tan difícil le dio? La tiró a matar. Nunca tiró a matar, Flora. Te explico. Independencia y originalidad. Rebeldía. Anhelo subconsciente de volver al pasado. ¿Eso lo decís por lo de volver? No, por Gitanjáfora. ¿Y por volver? ¿Qué decís? Espíritu tanguero. Admiradora de Gardel. Tenés razón. Como siempre. No, lo lamento. No importa. H. ¿Cómo? No hagas trampa. No pensés. M. Muerte. Piano. Analizate. Muerte. Me gusta el humor negro. Piano. Sentido musical desarrollado. Interpretación falsa. ¿Vos tenés la verdadera? Sí. Muerte. Preocupación constante. Piano. En cualquier momento te hacen sonar. Sos más que un diccionario. Sos la Biblia. No me cargues. ¿Te crees que no sé por qué volviste? Si estás mezclado con la gente que... Miguel sube el volumen del tocadiscos. Romy baja el volumen. No me hagas callar. No te hago callar. Quiero escuchar música. Sube el volumen. Romy baja el volumen. No me tapes la voz y oíme de una vez por todas. Si no me sorprendí cuando te vi, fue porque sabía que habías vuelto. Se lo dijiste vos, Javier. Yo no le dije nada. Nadie me dijo nada. Pero supe que habías vuelto porque... Miguel sube el volumen, Romy lo baja, y entre remalazos de música se oyen palabras. Finalmente Miguel deja el tocadiscos. Romy, en ganadora, estalla. ¡Me vas a oír, te digo! ¡Vos volviste para...! Miguel le toma la cabeza y la besa en la boca. Romy trata de evitar el beso y seguir hablando. Trata de separarse, pierden el equilibrio, caen sobre la cama. Sigue la lucha con palabras entrecortadas de Romy y risas de Miguel. Ula, ¿está bien así? ¿No hacemos nada? Sentate y mira, mami. ¿Como la televisión, entonces? Sí, pero mucho más divertido. Romy y Miguel han terminado cayendo del otro lado de la cama. No se los ve, ni se los oye. Silencio total. ¿Y ahora? ¿Hay que cambiar de canal? Tandas publicitarias. Va a la cama. Mujer moderna, con ropa interior fosforescente. Tu hombre te encontrará en lo más oscuro de tu escondite. Nuevo lápiz labial, con besuquina, la vitamina que obliga a besar. Sale de la cama y vuelve a su lugar. Romy aparece sonriente detrás de la cama. ¿Qué tal? Nosotros bien. ¿Y usted? ¿Y vos? ¿Por qué? ¿Tengo mala cara? Al contrario, se te ve mejor que antes. Tenés buena cara. Ay, lo que tengo es mala suerte. Ja, dale con la copita que quiero hacer un montón de preguntas. ¿Y ese muchacho por qué se queda escondido? Escondido no, Flora. Miguel no es de los que se esconden. O se fue o está muerto. Romy, no digas esas cosas ni en broma. ¿Por qué? Si irse es muy gracioso. Pero morirse no. Todavía no lo sabemos. Se lo podemos preguntar a la copita. Ya están listas las letras. ¡Vení, Miguel! Déjalo. El que se va así que lo echen, vuelve así que lo llamen. Toma la copita, la eleva hieráticamente y la vuelve súbitamente boca abajo. Cuidado, que no se rompa. ¿Es de juego, Ula? Sí, de juego. ¿Tenés la docena? No, es la única. La gané con el juego de las argollas en el parque de diversiones. Ah, yo decía otro tipo de juego. Sí, me di cuenta. ¿Qué hay que hacer ahora? Pongamos todos los dedos sobre la copa, así. ¿Y ahora? Muchos dedos para una copa. Mejor pongamos un solo dedo. ¿Será lo mismo? Por supuesto. ¿Y ahora? Que alguien pregunte algo. Algo liviano para empezar. Preguntemos cuándo va a ser el estreno. ¡Dale! ¿Cuándo va a ser el estreno? ¡Qué nervios! No camina. El espíritu no debe ser del ambiente, che. Me parece que siento algo. Se mueve. N. O. Se paró. No. ¿No qué? Que no se estrena. No, no es del ambiente. Preguntemos algo que no sea tan especializado. ¿Puedo preguntar yo? Sí, mami. ¿Voy a hacer el viaje que tenemos proyectado? P. R. O. Pro. Pronto. Pronto. ¡Qué fantástico! Esto es más apasionante que los programas de preguntas y respuestas. Miguel se ha acercado al grupo. Por fin, estuvo descansando. Muy lindo su show, lo felicito. Gracias. Usted que es tan inteligente, ¿qué podemos preguntar? Podemos preguntar sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro. Pero sobre el pasado no vale la pena preguntar porque ya lo sabemos. Sí, y mejor no acordarse. Sobre el presente tampoco porque estamos viviendo. ¿Y sobre el futuro? No vale. Es hacer trampa y empezar la novela por la parte de atrás. ¿Y qué hay que hacer entonces? Enriquecerse con la experiencia propia y ajena. Lo que si no me equivoco es una frase de Sweets. ¡Qué maravilla! Además de manejar un frigorífico, ese señor tiene tiempo para pensar frases tan bien pensadas. No, Flora, ni es el mismo. El que yo digo es un inglés. ¿Los frigoríficos también? Así que... Entonces, a enriquecerme con la experiencia ajena. Levanta súbitamente la copita y se la lleva a los labios. ¿Qué hace? Se tragó al espíritu. Miguel, con el estómago vacío caen mal. Y crudos son feos. Ula los prepara saltados con cebolla. Antes, porque desde que estoy embarazada... No sean tan herejes. Miguel, mire si hay algo de cierto en todo eso. Siempre hay algo de cierto en todo. Yo cada vez que me trago un espíritu puedo leer las líneas de la mano. Deme la suya, Flora. ¿La mía? A no ser que tenga otra mano a mano. Después decime a mí que tengo vocación tanguera. ¡Shh! No hables que me distraigo. Cuando usted era chica tenía una muñeca. Tuve varias. Sí, pero a una la quería más que a las otras. Sí, cierto. Pituca le decía. ¡Exacto! Se casó joven. Cierto también. Va a vivir muchos años. Dios lo oiga. Me está oyendo. ¿Cómo lo sabe? Me lo enseñaron en el catecismo. Dios oye todo, así que... Lástima que nos enseñaron, no nos enseñaron en realidad, que lo que él oye le entra por un oído y le sale por otro. No es cierto. Yo le he pedido muchas cosas y me las ha dado. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Ni una promesita, hago esto si me das aquello. Ah, eso sí. Bueno, siga con mi mano. ¿Qué más? Nada más. Se ligaron las líneas. Bueno, ¿qué tienen ganas de comer? Para mí, alcauciles. No es la época. Yo digo de los que vienen con la perla adentro. Esas son las ostras. Sí, pero las que yo digo son alcauciles. De esos no vas a encontrar en ninguna parte porque no existen. No por eso voy a dejar de quererlos, ¿no? Huevos a la militar. ¿Cómo son? Duros y con cáscara. ¿Y vos, Flora? ¿No pedís nada? No. Por mí no se preocupen. Hay carne fría del mediodía y tomates. A mí ya se me ha hecho tarde y no quiero aburrirles ni arruinarles la noche. ¿Por qué decís eso? Porque se me ha hecho tarde y no quiero aburrirles ni arruinarles la noche. Sale un golpecito que se le trabó el automático. Quédate, mami. Así podés pasar un informe completo. No tengo ningún informe que pasar a nadie. ¿Te dije que tu padre no sabía que vine? No me diga que se animó a mentirle. Sí, por segunda vez en mi vida. ¿Y cuál fue la primera? Fue otra vez que necesité mentirle. ¿Y no le da vergüenza? Antes sí, ahora no. En una de esas, tu padre no es tu padre. Sí, el padre es el padre. Eso no hubiese sido una mentira, sino un engaño. ¿Qué me cuentan? Hasta sutileza de lenguaje. Aula. Si querés, vuelvo otro día. Volvé cuando quieras. Bueno, avísenme cuando estrenen. Y cuídate, nena. Pero sí, mamá. ¡Chao, Flora! Cuídate vos también. Sí, es un buen consejo para todos, ¿no? A Javier. Pasé un rato muy lindo en su casa. Es la casa de Ula también. Yo la siento como mía. Y a mí me está pasando lo mismo. Bueno, la casa de Ula es la casa de todos entonces. Buenas noches. No te vayas todavía, Flora. Termina este cursillo acelerado que hiciste sobre nosotros. ¿No te parece que ya tengo bastante? Le voy a hacer otra frase. En la vida, nada es bastante. Eso habría que discutirlo. Bueno, quédese y discútalo. No, no quiero pelear. Discutir no es pelear. Déjala, si no quiere, no quiere. Es que no se anima y entonces dice que no quiere. Yo cuando digo no quiero, no quiero. Y cuando digo quiero, quiero. Falta en vida. ¡Truco! ¡Quiero retruco! ¡Quiero vale cuatro! Un hombre ha entrado y ha observado un momento de algarabía general. Flora. Pedro. Se demuda al ver a su marido. Estaba seguro que te iba a encontrar aquí. Termina tu partido y vamos. No, no. Si estábamos jugando al truco. ¿Y qué estabas haciendo? Jugando. ¿No te parece que sos un poquito grande ya? Flora no sabe qué decir. Pedro mira a todos en general y saluda. Buenas noches. Se acerca a Ula. ¿Y vos? ¿Cómo estás? Bien, papá. ¿Y vos? Ya me ves. A Javier. ¿Qué tal, Jacinto? Javier. Perdóname, siempre me confundo. Es que el muchacho es una flor. Miguel, Romy, mi marido. Así que usted es Miguel. El inventor de los clavos que llevan mi nombre. Miguelito, ¿nos vamos? Queda la familia en pleno. Lo va llevando a la puerta. ¡Chao, chicos! ¡Hasta pronto, Flora! Don Pedro, les voy a regalar una adivinanza. Don Pedro vino del campo y le dijo a su señora: mañana, prepárame un huevo para comerlo ahora. La solución en el próximo número, ¿eh? Arrastra a Romy y salen. ¿Qué Romy está? Sentate, papá. No, Ula. Enseguida nos vamos. Lo mismo dijo mami cuando vino y acá está todavía. Si hubiese sabido que te molestaba, me hubiese ido enseguida. Si no me molestás. ¿Por qué me reprochas que me haya quedado entonces? No te estoy reprochando nada. Y no me hagas poner nerviosa que me vas a hacer perder el chico. ¿Por qué me creas un cargo de conciencia? Mira, si Dios no lo quiera ni la Virgen lo permita, te pasa algo. ¿Cómo quedo yo, eh? ¿Cómo quedo? Peor voy a quedar yo. Flora cruza la habitación. ¿A dónde vas? A tocar madera. No tenías la mesa más cerca. Tiene patas, Pedro. Bueno. A Javier. En esta semana, o cuando les quede bien, los espero una noche por la casa. No sé si vamos a poder esta semana, papá. Javier tiene estreno. Sí, pero... ¿Tiene qué? Estreno. Pero nos vamos a hacer un rato. No se vayan comidos, ¿eh? No, mami. Vestidos nomás. Bueno, vamos, Flora. Chaula. Le roza la frente con los labios. Bajo. ¿Necesitas algo? No necesitamos nada, papá. Gracias. Me alegro. Va Javier, Flora se precipita a besar a Ula. Chao, Jacinto. Javier. Nombre difícil te han puesto. El mismo de mi viejo. Español. Pero... El mismo de mi viejo, sí, pero él... El de él, con X, Xavier. ¿Qué hace tu padre? Nada. ¿Jubilado? No, muerto. Murió hace tres años. ¿Y tu madre? Con él. ¿También murió? No, pero va todos los días al cementerio. Se querían mucho, parece. Tenían sus días. Como todos. Los espero entonces. Flora impulsivamente besa a Xavier, se enjuaga una furtiva lágrima y sale detrás de su marido. Cariños a Romy y a Miguel. Sale. Serán muy apreciados. Hasta pronto, don Perico. ¡Cállate! ¡Mira si te siente! Decí que Jacinto no me va ni me viene. Pero me llegaba a decir Tiburcio y lo estrangulaba. ¿Por qué le dijiste que tu mamá iba todos los días al cementerio? Te da estatus. Parece una tragedia griega. ¡Qué noche! Prométeme una cosa, Ula. Prométeme que no vas a parir esta noche. Sería una exageración. Te lo prometo. Mira. Toma la valija. La pongo en el lugar de la heladera. ¿No le respetas el lugar? Sí, porque es de otra cosa que todavía no está. ¿Qué tendremos antes? ¿El chico o la heladera? El chico. La heladera es una muerta de frío. Se sube a la cama y empieza a desvestir. Y así termino otro día en la jaula. Si te sentís encerrado... ¿Por qué jaula? Porque es el lugar donde vive Ja y Ula. Se ha sacado la camisa, echa una pelota, se la tira a Ula, que no puede atajarla. ¡Gol, gol, gol, gol de Xavier! En los últimos minutos finales del día. Ula se agacha para levantar la camisa, pero se queda acuclillada, sin poder levantarse, apoyada en una silla. Ula, ¿qué te pasa? Ula. Corre a ayudarla. Ula tiene una expresión de dolor. Ula, no. Me prometiste que esta noche no. Ula, deja de fingir. Ay, cierto. Me había olvidado. ¿Por qué hiciste eso? Ula señala la camisa en el suelo. Con la ropa no se juega. Xavier se agacha para levantar la camisa y queda arrodillado junto a ella, a quien abraza apoyado su cabeza en el vientre de Ula. Ula le revuelve el pelo con gran ternura. ¡Gol! ¡Gol de Ula! El abrazo se vuelve más estrecho. Fin del primer acto. escuchando la música de Duke Ellington haciendo Mood Índigo en este programa, como siempre, Mesa Bohemia, La Casa de Ula, la obra de hoy, obra de Mirko Buchín de 1971, primer premio Fundación Odol en el concurso Argentores. Bueno, y por supuesto con los invitados de hoy, con Ileana y con Cristian, a quien bueno, saludamos, decimos buenas noches porque... Claro, es como si no nos hubiésemos visto. Claro. Gracias por esta participación y bueno, la posibilidad de descubrir un nuevo autor, una nueva propuesta. Rosarino. Verónica, vos conocés un poquito más del autor. Podemos sí, hablar del autor antes de charlar con los chicos, cómo se sintieron en esta posibilidad del teatro leído, ¿no? Y además de lo que están haciendo. Sí, bueno, a mí Mirko Buchín es un autor que me encanta. Uh-huh. He leído bastantes obras. En la adolescencia comencé cuando hacíamos teatro con Olguita, con Olga Santoche de Paredes. Ella nos trajo La Caja del Almanaque. Y de ahí es cuando lo conocí y me encantó. Me encantó este juego de palabras. Sí, ¿no? Algo que él tiene como algo recurrente dentro de sus obras. Sí. Nosotros hicimos el del grupo Bohemia. Claro. Hizo el Tocar Escocés. Sí. De Mirko Buchín, una obra de teatro infantil, que también es todo, en sí, vos la ves a la obra y quizás vos decís, no tiene un hilo argumental, pero tiene un disparate tal, sí, el tema de las conexiones, es como una asociación libre que hace de los temas, y así mismo, de los temas como de las rimas de las palabras. Claro. Entonces la obra se deja ir en un delirio total. Entonces, pero como sabes, esta. Claro, como esta. Es medio como, aunque esta te va situando en ciertas partes, tiene acotaciones pero mucho más claras. Pero cambian los temas de uno a otro, pasan los temas, claro, pero fluyen. Y uno, bueno, a lo mejor no se ve ahora porque no hay una apuesta, es simplemente el texto. Pero la apuesta es genial cómo fluyen los personajes. Totalmente. Eso es lo que yo le hablaba con Cristian mientras fuimos a comprar, porque nos han mandado a comprar como que empecemos. Che, pibe. Bueno, teníamos sed las mujeres. Y bueno, y en esta conversación, porque nosotros todos lo convertimos en un momento especial, hablábamos justamente de eso, de la puesta en escena de la obra en cuanto a lo que significaba en sí el tema del tanta acotación, tanta didascalia que tiene para decir un montón de cosas que en la acción se resolverían en 2 segundos, uh-huh, y que son muy frescas y que se van enganchando una con otra. Una obra que tiene ¿cuántos años? Si es del 71, y saquen cuenta, 40, chicos. 40, no. ¿Todo burro? 31. 39 años. Claro, bueno, 2011. Una obra que ya tiene mucho tiempo, en la cual no ha perdido vigencia esa cuestión de la humorada, de la frescura. Uh-huh. Porque es todo el tiempo, es eso que te mantiene así la risa al vilo, que nos ha pasado a nosotros también leyéndola. Sí. Leyéndola es imposible, sí, a veces no reírte de ciertas cosas que tienen, sí, por la intencionalidad. Son a veces un texto que dice no, o sí, pero es una contestación que es un remate de chiste que ya está. Lo mismo pasa con muchas obras de él. Sería muy difícil ensayarla esta obra. Sí, claro. Sí, esta obra. Te imaginas. Sí. Qué ganas de hacerla. Bueno, este es un sueño. Decidlo, sí, sí, Verónica. Yo he querido durante muchos años hacer esta obra y como yo en mi cabeza hago todos los personajes, nunca encontraba qué actores podrían llegar a hacerla. Entonces cuando surgió la idea de leer obras, leer teatro, yo dije, La Casa de Ula, por favor, la pongamos en algún momento porque si no la puedo hacer, por lo menos leerla. Que tiene situaciones también la obra en sí misma que tienen que ver con toda esta cuestión. De emanciparte, de hacerte cargo de una familia, de la aceptación de tu familia sobre lo que vos decidís como ser humano. De cuando deja la familia de uno, pasan a ser familiares porque vos formás una nueva familia. Claro. Y ese proceso que se produce, en el caso de Ula, que los padres, es hija única. Entonces, quizás esa cuestión de arrancarse, tienen esa sensación de que se la están arrancando. Y no que su hija está formando otra familia para seguir con toda la historia. Los bohemios se están arrancando. Las condiciones que se da, creo yo, porque en un momento incluso lo dice, que para ellos hubiesen esperado otra cosa. Creo que también el tema de la situación que se dan. Y la casa creo que está de alguna forma, no sé si por así decirlo, planteado, situada la casa dentro de la obra, no escenográficamente, sino dentro de la obra, sí, parece que tiene una característica principal porque lo llaman a este lugar, lo diseñó Javier, es como que tiene el toque personal de los bohemios, de la gente que hace teatro. Creo que aparte tiene que ver con eso, con que claro, con quién se fue la hija, con un bohemio que hace teatro, pero cómo le suspenden la función, o sea que muy, claro, muy profesionalmente, sí, no lo hace. El padre que lo niega totalmente cuando no se acuerda el nombre. Claro, el padre al final, o sea, sí. Estos remates que son totalmente... puestos por él. Sí. Estaba mucho en temas cotidianos, o sea, estamos acostumbrados a vivir los mismos casos, a escuchar a personas que nos cuentan las mismas historias. Ahora está bueno llevarlo al teatro, porque yo creo que también es como que tiene fundamento y es como que tiene una energía. Mostrarlo, ya sea, por ejemplo, la experiencia mía de ahora de leerlo, me pareció bárbaro, me pareció algo nuevo para aprender, una experiencia nueva, pero coincido con la Vero en el hecho de llevarlo al escenario. Aparte, verlo, yo creo que vivirlo, hacerlo. Que es la dinámica de la obra, que uno es como que se va entusiasmando solo. Por ahí, o sea, al menos a mí me pasa que leo obras y las leo y me parecen interesantes, lo que sea. Pero están esas pequeñas obras que uno dice, las quiero hacer. Sí. Las quiero hacer. Y creo que eso tiene que ver la dinámica que va transmitiendo la obra. Creo que el humor que trabaja, a pesar de que no sé si es comedia, pero tiene esos toques de humor que uno se va identificando y lo va humanizando a los personajes, lo ve tan real que dice, lo tengo que hacer. Que por ahí no pasa con personajes que uno lo ve más abstractos. Sí. Y es como que no les pasa desapercibido. En cambio, en esta es como que uno se aferra. Y era un tema común, una cuestión de que a todos se nos cruzó en la cabeza cuando lo leímos, de querer hacerla. Pero aparte, yo creo que son cosas también que nos pasan. Porque bueno, nosotros nos dedicamos al teatro. Yo no vivo del teatro. Pero cuando digo, bueno, ¿qué haces? No hago teatro. Ah, ¿haces teatro? Como que bueno, ¿y qué más haces? Claro, que no es lo serio. No, eso no es lo serio. Ustedes sí viven del teatro. Nosotros sí. Nosotros sí vivimos en teatro. Más allá, se ha pasado de ser un hobby a ser una responsabilidad, a ser una profesión, una necesidad. Sí. Al menos yo hablo por mí, Ileana, creo que coincidimos. Sí, vivimos en el teatro, es lo que nos gusta hacer. Yo creo que por siempre, al menos por mí, por siempre lo haré. Y me gusta, sí, me gusta estar, experimentar, pasar de vida tras vida tras vida, distintas. O sea, creerte que sos otra persona y vivir esa fascinación de ser otra persona para después volver a ser vos mismo es atrapante. A mí me encanta. Aparte, ¿te dio miedo en algún momento eso? La decisión de decir, bueno, soy varias personas, digamos. No sé, no era ni chico ni grande cuando empecé, era un adolescente, pero típico adolescente, todavía no sabía ni quién era yo como para empezar a hacer otros personajes, pero es como que me acostumbré, claro. Yo no puedo ser yo mismo todo el tiempo, te necesito del teatro como para... Es como para fluir. Sí, para fluir, para desahogar. Es como que uno se va mimetizando con eso, creo, la cuestión de actuar, y creo que es lo que por ahí pasa de hacerse... Más, no sé si mutante, pero es como que uno se va acostumbrando a la exhibición, entonces por ahí se va amoldando a situaciones y se aferra, creo que, a ese tipo de situaciones. Entonces, como en un constante metamorfosis. Sí, yo creo que el entrenamiento que da el teatro desde lo personal, no como terapia, es otra cosa diferente, pero el entrenamiento de uno mismo, del cuerpo que le dan el teatro, creo que lo ayuda a uno por ahí, lo que decía Cristian, de no poder ser uno mismo, ¿en qué sentido? A tomar varias situaciones, pero desde uno mismo, y trabajarlas en la vida normal, en la vida cotidiana. Creo que tiene que ver un poco con eso, el tema de ir mutando. Los actores, por ahí nos pasa que somos los locos, una cosa u otra, porque yo creo que es esa cuestión de ser tan extrovertidos, de estar siempre acostumbrados a la exposición. Entonces, si nos causa algo gracia, nos reímos. No hay problema. Claro. Y creo que por ahí se ve un poco la cuestión de todo el tiempo estar actuando, pero no, en realidad somos nosotros. La otra gente es la que actúa por el tema de lo estatus, de lo que tiene que ser, de cómo me debo sentar, de lo protocolar. Y estamos los raros porque creo que nosotros fluimos, me parece, en general. Que creo que por eso tiene que ver un poco con estar actuando. Pero en realidad me parece que es en inversa, es como que somos... Y bueno, ¿quién? Perdón. No, por favor. Es un poco lo que decía la obra. Claro. O sea, es eso que ella está diciendo, porque en sí una de las acotaciones es que no se tome como humorada los juegos de palabras, sino que estos juegos de palabras se den naturalmente. Cosa que a veces sucede que a mí me pasa, cuando me junto con actores o con gente que hace teatro, puedo hacer tipos de chistes o tipos de conversaciones que quizás delante de una persona que no hace teatro lo toma mal. Claro. No lo puedo hacer. Entonces, seguro, automáticamente yo tengo que convertirme en dos personas. Ahí estoy cumpliendo dos roles distintos. Más allá de que cumplimos muchos roles. Es muy natural. Sale muy natural. Sí, el sarcasmo, el humor negro, jugar con las cosas prohibidas. Eso es lo que tiene el teatro. Te libera de los bloqueos. Entonces, vos, las cosas prohibidas, los que fueron tabú para nuestra crianza, empiezan a fluir. Es como cuando empezás a decir malas palabras cuando sos chico. Sí. Las decís rápido, muchas y todas las que sean porque te lo permitieron, ¿entendés? Digamos, ya no está mi mamá para decirme que no, entonces por lo tanto tengo 12 años, estoy con mis compañeritos, digo algunas cosas que quizás me prohibieron. Lo mismo pasa con el teatro. Te desinhibe tanto en ese sentido que vos después te animás a hablar de tantas cosas que no tenés tapujos. Sí, yo soy una persona en la vida normal y otra persona cuando estoy ensayando. Totalmente. Y es todo un proceso, ¿no? Y se nota. Totalmente. Y ahora, ¿cómo viven del teatro? Qué pregunta, ¿no? Porque, ¿cómo se puede vivir del teatro en La Rioja? Bueno, y mira, particularmente, por ejemplo, Cristian y yo tenemos diferentes formas, pero los dos vivimos del teatro. Sí, sí. Yo hasta hace poco me recibí de profesora en teatro, así que digamos que está más de un... No sé si más sistematizado, pero por ahí como que me gusta la docencia. Y soy docente. Y podés enseñar. Soy docente de teatro. Qué bueno. Y bueno, y también por ahí expresión corporal y esas cosas. Pero lo vivo desde ahí. Y también estoy en un elenco que depende de la municipalidad. Entonces me pagan por actuar. O sea, y trabajo también como actriz. En el teatro estable municipal. En el teatro estable municipal. Entonces digamos que estoy ahí en las dos cosas. Porque, por así llamarlo, no porque una cosa sea formal y otra informal. Pasa por la cuestión de obligación. Estoy siendo docente de algo que por ahí tiene que ver más con lo institucional, con lo más funcional, con todo, y me pagan, y también puedo trabajar de actriz. Tengo, creo que la satisfacción o el gusto de poder darme de trabajar de actriz. Claro, sí, que no muchos lo pueden hacer. Y yo te puedo contestar un poco más crudo la pregunta, porque yo sí vivo del teatro, del teatro en realidad, de hacer teatro. Yo trabajo en el Teatro Estado Municipal, pero yo siempre sostuve esto, de decir, el teatro es pan para hoy y hambre para mañana. Pero yo vivo el hoy. Siempre decidí vivir el hoy y me dedico a lo mío. No quiero estar atado a otra cosa que no sea que me haga feliz a mí o me haga descargar o decir, estoy haciendo lo que yo quiero hacer y como puedo me voy levantando, me muevo, camino, estoy. Hasta el día de hoy estoy. Hace 9 años que estoy haciendo teatro y hasta el día de hoy estoy. Y quiero seguir adelante y bueno... Gozar de esto, de pasar de etapa, conocer gente, porque en el teatro hay mucha gente maravillosa. Entonces, conocer gente, trabajar con ellos, vivir esa vida, que estén de acuerdo conmigo, que coincidamos en el hecho de pensar iguales, a mí me fascina. Así, por el momento y hasta siempre, yo seguiré así. Aparte, creo que es la posibilidad de tener en el teatro varios, por así decir, varios ramas, esta cuestión de hacer teatro leído, radioteatro, dirigir o actuar. Incluso creo que uno se puede por ahí especializar o disfrutar de todas las diferentes formas de hacer teatro. Qué bueno. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. La verdad que es un gusto haber compartido con ustedes. Me imagino, todos nos sentimos muy contentos. Sí, sí, los chicos invitados por el Grupo Bohemia. Un programa muy agradable. Esperemos que los oyentes también del otro lado, ¿no? Que lo hayan disfrutado. Nos encontramos la próxima, ¿sí? Para continuar con La Casa de Ula. Continuamos con el acto segundo y el acto tercero. Así que bueno, Ileana y Cristian, nuevamente para el segundo acto. Espero. Si no cambian de opinión. Esta fue una realización del Grupo de Teatro Independiente Bohemia y Radio Nacional. Grabación y edición, Jimmy Mercado.